Jesús. ¡Galas! Un sábado tras otro te tienen que parar. Son unos maricones. Ya te empiezas a hartar, hartar. No sé si borras esca y si borras no mal. Te dan la pistola y no saben tirarme. Sus caras más. Te tiran por encima del hombro y tienes que agachar la cabeza. Te fuman lo que tú has pagado. Te sienten orgullosos, ¿o qué? Ojalá se empiecen a seguir y a tomar por culo el chasco y a civil. Ojalá se empiecen a aburrir. Pues no, basta ya. Estamos hartos de su superioridad. No, basta ya. No quiero ver sus caras más.